Roger. Ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Pero en locución me fue bastante bien, en foniatría me fue bien, pero en la que mejor me fue en práctica integral de radio. Por eso estoy aquí haciendo todo lo contrario. Porque una película no es solamente fílmico, también es sonido. Banda de sonido, aquí, en todo lo contrario. Tomá, la puta que te parió. ¡Feliz día! Cada intervención de Alex Turner en la película con su música significa un clip para un momento particular dentro de lo que es la diégesis, la historia de la película. Sí, siempre, es así. Siempre quise decir diégesis en radio. Diégesis es una gran palabra. Independientemente de lo subjetivo, tiene una forma de combinar y de llegar al hueso con lo que cante, con lo que dice, que tranquilamente puede carecer de música. Pero bueno, basta de palabras tontas, me parece que es momento de dejar hablar a Alex Turner con justamente el tema que fue parte de Sucker and Sea, que seguramente lo habrás escuchado en el disco de La Tapa Rosa, pero que si no lo sabías, formó parte de esta banda sonora. El tema es de la película Submarine en esta banda sonora del día de hoy. Un... 2, 3. Rock and Pop. No. No. Vorterix. No. La Mega. No. Radio Disney. No. Esto no lo pasó nadie. Estamos para la comedia, chicos. Music Tape es una banda del colectivo Elephant Six, que tal vez algunos conozcan por algunas bandas como Neutral Milk Hotel, por Off Montreal en los comienzos, por Apples in Stereo y demás. Uh-huh. Esto es lo-fi al extremo. Subí un poco, así se escucha. Es como... él, como Julián Coster, grabó un disco de villancicos navideños con el serrucho. The Music Tapes, ahora, en todo lo contrario. Dos temas de una banda que nos guste, que hagan otras dos bandas que nos gusten. Así fue más o menos mi elección. Primer covereando de la historia de todo lo contrario, elegí una banda como los Smiths. Y elegí dos bandas que me gustan haciendo a los Smiths. La primera es Deftones, que va a ser Please Please Let Me Whatever You Want. La segunda es Damn Damn Girls, haciendo This Is Light That You Never Go Out. La vamos a escuchar ahora pegaditos, así como para que se abracen, se toquen a las... Su eres deja de existir, no deja de existir, es un chiste, es marketing, ¿qué es esto? No, es... es un hecho real. O sea, las dos cosas que decís son reales. La primera, nos separamos. O sea, la idea es tocar este año bastante poco, dos veces, y terminar el 5 de mayo del año 2013, que sería nuestro 20 aniversario. Uh-huh. Exacto, el 5 de mayo de 1993 empezamos a tocar por primera vez. Y hoy, el año que viene, 20 años después, nos parecía que era un buen momento, después de que no pasó nada con la carrera últimamente que hicimos, me parecía un buen momento para retirarnos y darnos cuenta de que tocando en la trastienda para mil personas. Ojalá, o sea, para lo que sea, pero tocando. Y también es verdad que estamos agarrándonos un poco de esta cosa que es la última herramienta que nos queda, que es la lástima y el que nos vamos a ir. Y que, pero la lástima nunca se lo cambió. Sí, cuando Siniestro Total dice ni sí ni no, sino todo lo contrario, es momento que arranquemos nosotros, por supuesto, aquí en Ciclope Radio 2206. Mamita, qué tarde que es. Bueno, pero el Previously Tres minutos, claro. 3 minutos. Ah. 3:47. Está. Se lo extraña a Andrew. Que hacía los previews cortos. Totalmente. Quien tomó por asalto el micrófono es el señor David Irigoyen. ¿Cómo le va? Buenas noches. Este acá bien rodeado. Sí, sí, esa costumbre espantosa de saludarnos en la radio. Saludémonos. Con quien seguiremos. Cristian Chumino Rodríguez, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahí está, viste que quise poner bien. Un poco de ritmo. Lo ensayaste toda la semana, ¿no? Sí, me salió bárbaro. Bien, muy bien. Espectacular. Yo soy Rodrigo Ramos, los acompañamos hasta las 0 horas del día miércoles. Esto es todo lo contrario. Las 15 horas del día miércoles también. Siempre un paso adelante ustedes. Nos repiten aquí en Cíclope Radio, en la Casa Roja. Nos repiten los miércoles a las 13 horas. Y nos podés escuchar en todolocontrario.com.ar en cualquier momento que vos quieras. Como dice el separador, llévanos con vos, incluso si te estás cagando. Claramente. Sí. Última mala palabra del día de hoy, por lo menos por mi parte, porque tenemos la presencia de una de las voces más importantes de la radio y uno de los últimos DJ que le quedaron a la radio. Estamos hablando del señor Bobby Flores. Bobby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te gustó la presentación de Rodrigo? Empecemos por ahí. Me gustó mucho. ¿Sí? Me gusta mucho todo. Entonces muy estamos bien. Hechos. Bueno, como se darán cuenta, estamos con Bobby y nos va a estar acompañando un buen rato aquí en Todo lo Contrario, pasando sobre todo bastante música. Es la idea. Como lo solemos hacer nosotros, que últimamente venimos hablando más de lo que pinchamos. Pero bueno, vamos a comenzar justamente con música. ¿Pinchamos en qué sentido? Perdón, yo tenía que tirar el chiste de doble sentido. Pinchar disco, papi. Ah, muy bien. Para compensar esa boludez que acabo de hacer, puedo decir que se pueden comunicar con nosotros a @radioTLC en Twitter. Esta es nuestra hashtag. Casa. O al hashtag Todo lo Contrario. Vamos a estar sorteando algo muy interesante en un rato. O nos buscan en Facebook, Todo lo Contrario, Todo lo Contrario en Cíclope Radio. O nos mandan un mail. Nos mandan un mail a radio. @todolocontrario.com.ar o vienen acá a la puerta con carteles y nosotros bajamos a recibirlo. Totalmente. Pero nunca pensaste nada. ¿Viste? No. Seguía haciendo el mismo lugar común que antes. Sí, es una boludez que dijiste más larga que la previa. Pero bueno, no, había que hacerlo, o sea, también. ¿Qué querés que te diga? Pensaste en el sentido del tamaño de la boludez, pero no. No, y de la utilidad también. De la utilidad también. Invitar a alguien a este barrio sórdido hasta ahora no es. Medio complicado, sí. Hace frío, aparte. Hace frío. Ha venido cada uno. Si te contara. Sí. Yo viví en este barrio muchos años, acá a 3 cuadras. Conozco muy bien este barrio. Los chicos de la plaza, ¿no? ¿Hasta qué año viviste en este barrio? Y yo viví desde el 85 hasta el 90. Lindos años para vivir por este lado. Claro. Mucha gente parada en las esquinas, me imagino. No había Twitter, no había Facebook. No había de esas cosas. No había nada de eso. Sí, era. Recién estaba parado en una esquina y esperando que pasen los autos y había un tipo parado en la otra. Viste que las calles son angostitas. Sí, esto para los que no conocen, ¿no? Son calles muy angostitas. Y el tipo me miraba y yo lo miré medio. Que medio cagón, digo, a ver si este viene y me. Y te juro por Dios, me dice. Psst, yo te lo juro por Dios. Me doy vuelta y me dice: ¿Vos sos el armenio? No, ¿vos sos el que vende la papafa? No, le digo. El uruguayo, le dijiste vos. No, es un diálogo que tenés en un barrio así. Totalmente, boludo, 4 palabras por lado. En Quintana y Montevideo mucho. No te dicen eso. Armenio. Montevideo es otro el diálogo. Seguro. A mí me gusta. Es un lindo barrio. Sí, me siento más cómodo acá, ¿no? Es Congreso, sí. Para el que no sabe dónde está. Congreso, para el que no sabe, a media cuadra del Gomón, del kilómetro cero. Que cuando, entre el 85 y el 90, estaba El Perseguidor, estaba Brujas, ¿no? Sí, Brujas sí. El Perseguidor no sé cuál es. El Perseguidor está sobre Corrientes, mano derecha antes de llegar. Mi zona era para el otro lado. Para arriba. Para arriba. ¿Y estaba Brujas ya? ¿Dónde está lo bueno? Brujas sí. ¿Vendían Difu? No. Sí, vendían bateas muy largas y el disco estaba adentro, no era el que estaba en la que correspondía. Igual que ahora. Y anda a quejarte, ¿no? Sí, llévatelo. Pero después me explicó el tipo y me lo afana, dice. Claro. O sea, no tenía un circuito de vigilancia muy solo. No, y no era gente muy honesta la que iba al. No, sí, pará, che, que maneras, yo voy a Brujas. No, ahora sí. No, es una buena. ¿Qué venden ahora? Y ahora hay mucha cosa. Mucho sello rojo. Sí, mucha previa a su venta. Sí, bueno, pero de vinilos, ¿ves? Sí, hay una gran colección de vinilos, la mayoría en el piso. Sí. Los vinilos importantes. Está en Alcina esa, ¿no? No, Brujas en Rodríguez Peña. Rodríguez Peña. Ah, bueno, yo estaba en Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre. Claro. Después había. En Alcina había una también. Alcina y Rodríguez Peña, digamos. Sí. Ahora debe haber un Starbucks, sí, seguro. Sí, ahora debe probablemente. Haber seguramente. O un Subway. Sí, sí. Ahí se conseguía mucho material también. Mucho cassette grabado raro. Sí. Mucha de la música que pasamos acá, por lo menos de mi batea, tiene que ver con esa disquería que hablábamos recién de Brujas. Sí. Vinilos importados a bajo costo. Un gran gracias. Y muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Un día podrían venir y poner pauta. No les interesa. No, pierden plata. No necesitan. Claro. Ya son pocas, no hay mucha competencia. Y tienen su mercado. Como el capitán del espacio, que no quiere poner plata. No quiere poner pauta porque no. Para lo que tiene, vende a dos manos. Entonces ya está. Dijimos que íbamos a arrancar con música, obviamente estaban escuchando Bobby Flores. Vamos a arrancar con una de las novedades que se dio a conocer hoy. Tiene que ver con una banda que va a estar viniendo el mes que viene a Nicheto Vega. Que los escuchan todos ahora, ¿viste? Sí, ahora todo el mundo escucha Tame Impala. No escuchan Tame Impala. Yo ni sé qué es, pero bueno. Ahora vas a escuchar. Es del próximo disco, un adelanto. El tema se llama Apocalypse Dreams. Suena aquí en Todo lo Contrario. Que no te digan que lo escucharán antes en otro lado. Cíclope Radio. Night. The night is tonight. Tomorrow night. Or any night. Cíclope Radio. El rayo que revive. Frankenstein. Radiantes. The last two. What makes you think I... Who are you running away from now? Running? Me? Now, you know me better than that. 3 days and three nights and not a wife. Well, I've been very busy. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todo lo contrario.com.ar. Sí, seguimos aquí en Todo lo Contrario, cicloperradio.com.ar. Lo que suena es cortesía del señor Bobby Flores. Cuéntanos, Bobby, ¿qué es esto que está sonando ahora? Esto es Anthony... ¿Quién es este? Nicolai. No, son... La verdad que yo estoy... No sé quiénes son. Yo nunca sé quiénes son. No, eso... El Gordo Rosso, ¿sabía? Claro, no, claro. Que lee los bucles. La Incredible Step. Yo no sé si... La verdad que no sé quiénes son los cuatro de Queen. No... Siempre me falta el bajista, que no me acuerdo ni la John cara. Deacon. Bueno. El diácono. Ahí está. Deacon. Pero no tengo mucha información. Yo básicamente soy DJ. Claro. Una profesión en extinción ya. Cuando te vas de viaje pones DJ, ¿hoy en día seguís poniendo eso? No, hoy en día no. Hoy en día pelo la tarjeta y se caen de culo, pero. Claro. Soy director de esa programación tarjeta. De una cadena americana, ¿entendés? Claro. Aparte ven el nombre Turner. Y... pero en su momento he puesto cada cosa ahí. ¿Viste? Prostituto. Es buenísimo. ¿Y quién te va a decir algo? No, claro, no te pueden decir nada. Obvio. O sea, te pueden preguntar, perdón. Y sí, macho. Y bueno, pero... paga los viajes, amigo. Claro. No, yo nunca tuve así. ¿Querés? Di yo que puse productor, mentí mucho. Che, es que, yo creo que está hecho para mentir. ¿Eh? ¿Cuál consideras que es la verdad de todas? ¿Consideras di yo que te consideras mi profesión? Hombre de radio, claro. Figura, además no, de figura. Sí, Mirta Legrand me dijo figura. Mirta Legrand y obsesionado por el sonido. Y Víctor Hugo Morales me dijo referente. Es buenísimo. Me va a poner en el próximo en el referente. El día que tengas que hacer un currículum, figura sí. Referente. Esas son las. Sí, pero no, como profesión pondría. Si pongo seriamente, si estoy ante Dios y me dice qué profesión, digo, bueno, musicalizador de radio. Claro, que es distinto a DJ. Después digamos. Te empiezan a preguntar de qué vivís y todas esas pelotudeces. Pero claro, sí. La profesión es esa. Tus papás saben de lo que trabajás, esas cosas. Cuando yo le dije a mi viejo que iba a ser DJ, un día me veía salir. Uh-huh. Y veía que traía guitas. No sabía si vendía drogas, si vendía putas, si estaba vendiendo agua. O todas juntas. No tenía, claro, no, pero no era tanta guita como para sospechar eso, ¿entendés? Era una. Y me veía salir con discos. Y me acuerdo y le dije, no voy a ser DJ, papá. Y era como que le dijera, no sé, era como que viniera hoy mi hijo y me dijera, mira, me voy a dedicar a hacer burbujas de detergente. Claro, voy a ser community manager. Mi sueño es ser community manager de una empresa. Porque ahí hasta está el nombre en inglés. Algo de que es algo. Bien. Entonces no... La verdad, mi vieja creyó durante años que yo trabajaba en un boliche en el guardarropa o... Sí, o vendiendo putas. Claro, porque aparte el DJ no se veía antes. Está ya, claro. El DJ era parte del mobiliario. O sea, yo no tenía ni cabina, tenía un agujero. Porque miraba, si no bailaba la gente, cagaba. Hay que poner algo. ¿Y qué, claro. ¿Y qué pasó en el medio? Que de pronto el DJ se empezó a hacer como. O sea, vos que lo viviste desde adentro, ¿qué pasó de estar adentro del pozo a que de pronto. No, es que básicamente lo que pasó es que el DJ siempre tenía ventajas sobre los demás, tomaba gratis. Siempre tenía algún recado de alguien, sí. ¿Entendés? Sí. Siempre hay una gordita que se está seducida por el DJ, ¿entendés? O sea, en aquella época también, hoy en día es la estrella el DJ, hoy por ahí es más fácil. En aquella época te dije un estándar bajo. Ahora sí, después fue subiendo. En ese tiempo, bueno, pero está bien, ok. Era todo lo que uno necesitaba. Totalmente. Era la motivación necesaria. Entonces ya empezó. Entonces ya empezaba el dueño del boliche y decía: déjame a mí. Entonces iba a poner tres discos y se anunciaba. Creía, y se anunciaba el tipo. Y yo creo que ahí empezó a tomar relevancia el DJ. La figura. Pero antes no. Antes no le daban bola. Antes era el tipo que ponía música. Era parte del, era como el guardarropa, nadie se preguntaba cómo se llamaba el que guardaba ropa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ahora estamos en la época de los DJs estrellas, de la Creamfield. Ahora es otra cosa. Ahora, o sea, nadie, básicamente nadie necesita un DJ. Claro. Ese es el punto. Ya yo con los programas que hay para la Mac y todo eso, nadie yo necesita otro día un DJ. Tengo una aplicación en el iPod que puedo tirarle una lista, te mezcla los temas los claro. últimos 15 segundos. Lo pones ahí solo sí, y haces necesitas a alguien que sí, que arme la lista. Claro. Entonces por ahí hoy tenés que ser el Armador de lista, el musicalizador. No, y el DJ que tiene más que ver con el curador. Es una curaduría de música que se exige. El detalle de pegar tal tema con cual tema, armar un concepto. Claro, ir a algún lado, porque pegar temas, cualquier computadora pega temas, ahora. Sí. Ir a algún lado. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Yo me acuerdo una vez que viniste al lugar donde yo estudiaba, sí. Estudiaba radio. La radio se estudia, ¿viste? ¿En dónde? Se estudia la radio. En Radio TEA. TEA, sí. Estaba Eddie como. Eddie Babenco. Exactamente. Sí. Y viniste un día. No, un día con Moto viniste, con Marcelo Moto. Era el profesor era Moto y viniste invitado de él. Hace el siglo pasado. Hace un montón de tiempo. Realmente ¿viste? El siglo pasado, sí. Y fuiste uno de los primeros en hablar de empezar a pasar música negra. Empezar sí. a pasar soul, de que lo que se venía era el funk, sí. lo que se venía era el R&B. Y yo no sé si te acordás, pero hablabas de cómo llegar de James Brown a Luis Miguel en 5 temas. Sí, eso. ¿Te acordás sí. de esa anécdota? Sí, sí. No, eso no es una anécdota, es un... Una fórmula. Un ejercicio que hacíamos en la Universidad Abierta Interamericana, donde yo dictaba la cátedra de difusión en... yo dictaba difusión en la cátedra de musicoterapia, con los musicoterapeutas. No, y era un ejercicio que hacíamos cómo a un pibe... A una persona sorda. Claro. Sorda en el sentido lineal, ¿no? O sea, el sordo es el que está imposibilitado. El hipoacúsico, de... claro. Sí, y también el sordo es el que no distingue los sonidos. Claro. ¿Sí? No el que tiene mal gusto. No. Pero, no. El sordo real. No, Beethoven era sordo. Claro. Él no sabía, sabía que tenía buen gusto. Claro, no, y hay otro que tiene oído absoluto y son un desastre. No, eso no tiene que ver. Pero bueno, como a un tipo que no tiene ningún ímpetu, ni ninguna curiosidad, ni ninguna aspiración musical, que escucha lo que hay. ¿Entendés? Lo que sale, claro. ¿Cómo llegás a tal punto? Y le ponías algo difícil, así, no, Jim Brown, sino le ponías Erik Satie. África Bambata. ¿Cómo llegó África Bambata? ¿Cómo llega un tipo que escucha un bailante? ¿Cómo se llama un bailantero ahora? Alcides. Alcides. Ahora bueno. No, pero ponele. Sí, pensé momento. Que había uno nuevo. ¿Cómo, no, no existen más. ¿Cómo llega un tipo de escuchar Alcides a escuchar Erik Satie en 5... 5 movimientos. 5 grados de separación. 5 grados, claro. Totalmente. ¿Y el nexo cómo lo unían esas Y Marley cosas? Sirve siempre. Con el bailantero Marley te rinde. Si llegás a Marley, digamos... Bueno, explica la definición del reggae hoy en día. Y sí. Es obvio. Está la pulsación, no está como la cosa. No, le pones Alcides. Si le gusta Alcides, le gusta. Ya, no sé. No sin desmerecer a nadie, ¿no? Axel. No sí. sé, vos, no sí, sé, sí, no sí, tengo sí, los sí. nombres. Tendría que tener los nombres sí. de ahora, ¿viste? Sí, claro. Uno cercano a. Uno que tenga alguna rítmica cercana al reggae. Sí. Claro. El Tren no, Maray. Que tiene una rítmica cercana al reggae. Una vez Baiano claro. dijo que el que le gustaba Baiano. El que le gustaba Montaner le gustaba Tren Maray. Porque era lo mismo. Cumbia sí, sí. romántica. Bueno, el que le gusta el Cide le gusta el Baiano. Sí, sin duda. Sí, no sí. tienen. ¿Entendés? Uh-huh. Del Baiano pasas a Marley. Ya de ahí lo llevas a. Ya a de donde ahí quiere, lo llevas a, solo, a los Clash, a Police. Uh-huh. A Clapton, a y media cuadra. Los Clash es un muy buen link en ese sentido. Los Clash es un muy buen link. Hoy estoy muy contento con los Clash. Por otro lado. Uno que sirve mucho es Stephen Bishop. Stephen Bishop es un tipo que es muy. Es como. Está considerado en Estados Unidos es como muy grasa, Stephen Bishop. Sí. Sí, es verdad. Ahora, el tipo ha tenido momentos. Sus tapas de discos no ayudan. No, ni nada ayuda en él, pero el tipo tiene unas melodías y unas armonías en sus canciones muy complejas a veces. Uh-huh. Hay un disco muy interesante de él que acá no se editó, que se llama Bish, que curiosamente es el más famoso en Europa de él. Yo lo encontré en Londres. Y vos escuchás algunos temas de ahí. Y está el Council, era unos boludos al lado de él. Sí. Lo que sí, pasa es que no le dio guita ese disco. No, claro. Claro. El tipo estaba en otra, ¿entendés? Ahora, ese disco donde tocan Chaka Khan, el baterista Phil Collins. Stephen Bishop fue el arreglador musical de los Blues Brothers. Sí, claro. De la banda de los Blues Brothers. O sea, no es boludo. No. Tiene mal gusto. Ahora. Y hasta ahí, del mal gusto. Tiene el mal gusto ese. Ejerce el mal gusto para vender algunos discos que de otra manera no los podría vender. Eso mismo. ¿Sí? Como Barry Manilow. Como Barry Manilow. Otro que sirve. O Mandy. Bueno, escuchás a Mandy y le querés pegar una patada en la cabeza. Pero sí, escuchás la versión original de la que hacía Donna Summer. El gran éxito de Donna Summer es de Barry Manilow. No me acuerdo los nombres, llamen a Rosso. Pero cuando vos escuchás el de Barry Manilow, el tema es genial. Por algo lo agarró Giorgio Moroder y se lo dio a Donna Summer, ¿entendés? Claro, claro. Digo, si agarrás esa parte de Bishop y de hasta de Eric Carmen, hay una parte donde los tipos desarrollaron una que no vendieron, pero estaba buena. Bueno, pone eso y lo metes en el medio. Lo metes en el medio para limpiar todo. Lo usás de... Es como comparable, ¿viste el BlackBerry que tiene una pelotita en el medio? Que todo es esa pelotita. Claro, y va para todos lados. Y va para todos lados, el joystick, bueno. Lo usás de joystick, esos tipos son los Clash, Bishop, sí, porque está Barry Manilow y Barry White. Barry, sí. ¿Entendés? A cualquier todos tipo que le gusta que... la música melosa le va a gustar Barry White. Todos los tipos que más o menos metieron la melodía pop adentro de algo interesante. Sí, y la popularizaron. Y la popularizaron. Que ahora, vos sabés que siempre es como una pregunta que yo me hago. Respecto a eso, porque vos lo que estás hablando, Stephen Bishop, son ejemplos de música pop, lo mismo Barry Manilow. La música pop de ahora. Sí. ¿No te da la sensación de que está lavada de todo ese contenido melódico complejo, de toda esa idea? Claro, es muy amplio, boludo. Muy música, el apócope de pop viene de popular. Sí, hablaste de Axel. Axel. Por ejemplo. Un cantante fantástico. Un cantante fantástico. Un compositor. Respetable. Respetable. Un evangelista. No sé. No sé. Pero no, canta. Yo lo tuve en cuando hacía el programa en Telefe y el pibe canta. Cantar no canta mal, claro. No, canta, sabe, el pibe se sabe. Es más, llegó y le dimos un tema a Paul McCartney y ni lo ensayó. Dijo, sí, lo conozco. ¿Entendés? Y lo cantó de una. No, pocos hacen eso. Claro, pero pocos. Bueno, y con eso, ¿no sentís que no se trasluce en las canciones que hacen? Yo creo que la gente, hay gente que ve la superficialidad de algo y hay gente que profundiza y encuentra un mundo en lo que sea. Uh-huh. Digamos, si vos vas a ver un Boca Godoy Cruz, ¿no? Sí. Es un partido que, viste, capaz que es como partido es una... Ahora, si te podés analizar cómo vienen los dos equipos, ¿por qué? Y haces un estudio, tenés para una semana de laburo. Seguro, sí. ¿Entendés? Con todo pasa eso. Uh-huh. Con la música pasa eso, vos podés escuchar la literalidad de las canciones y pueden ser muy pedorras. Ahora, si ves de dónde sale, de dónde viene, digamos, el repertorio que más se escucha hoy es el de Tinelli. Sí. Es un repertorio... Boliche, música boliche. Es un repertorio bastante... Yo lo conozco, Fede Ruiz es amigo mío del barrio, el musicalizador de él. Uh-huh. Mosquito. Mosquito es el Mosquito es Fede Ruiz de cuando dejó de laburar y se hizo magnate, lo contrató a Mosquito. Claro. Pero Fede es el que ahora es el dueño de la consola, digamos. Mosquito también es de Villa Ballester. Claro. Es amigo de mi hermano. Te mandan saludos a Martiniano Diego Pozo. Diego Pozo, sí, sí. Bueno, entonces toda esa bandita, Mosquito, mi hermano Diego Pozo, eran musicalizadores de radios. Claro. ¿A dónde iba con esto? El repertorio de Tinelli es un repertorio que es lamentable. Es lamentable. Uh-huh. O sea, bailar rock and roll y poner rock alrededor del reloj de Bill Haley te dan ganas de cortarte los huevos en cama. Pasó de moda 3 años después que salió. ¿Vos estás hablando de lo que se usa para musicalizar el programa o lo que se usa para musicalizar los bailes del concurso? No, la música del programa son los... No, musicalizar el programa pone Coltrane, pero no avisa que es Coltrane. Pero no te dice. Claro. Pero digo, no. O pone Enrique Iglesias cantando y una palabra Phil, digo. Lo que se hace conocer, o sea, nosotros conocemos la periferia. Nosotros sabemos que cuando hace la franela con una mina, lo que le pone John Coltrane con Duke Ellington. Sí, pero nosotros lo sabemos. Estaría muy bueno que lo digan. Sí, una vez. Sí. No importa. Lo que usa, lo que se anuncia. Y acá va a cantar ahora un tema de, va a bailar un tema de... Montaner. Sí. Es lamentable. Y ahí está la eterna pregunta. O sea, ¿eso es lo que hay que hacer? O si haces otra cosa, capaz que te cuesta un poco más, pero abrís otra puerta. La gran, ¿sí? ¿Por qué no hay programas musicales en la tele argentina? Y ¿por qué no hay? Sí. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia con Música para Soñar en ese sentido? Fue uno de los últimos grandes programas que hubo. Música para Soñar estaba filmado en HD. Sí, en los DVD se nota bastante. 5.1 de sonido, ¿entendés? Hmm. Ahora, hacer cada programa salía como $7,000. Claro. O $10,000. No te lo banca nadie. ¿No? Lo bancó Villita, porque Villarroel, porque era fan y porque tenía ganas de hacerlo, pues y porque gustaba. Le sobraba esa guita. Sí. Y se armó el estudio, que todavía el estudio donde hacen los musicales es ese. Sí, es verdad. Se diseñó para hacer musicales. Es un estudio. Cierto. Y se alquilaban salas de ensayo y la ropa. Ajá. Y de hasta los extras. Elegíamos gente que supiera más o menos de música, ¿entendés? Era todo. Toda una producción. Acá no se puede. No es comercialmente potable. No es rentable. No existe la posibilidad de que haya un David Letterman, un Conan O'Brien que llevan. ¿Cómo se llama? ¿Acá? Sí. Estás en pedo. Acá, si acá en 15 días no funciona el programa, te pegan una patada en el orto. Y ahora, hablando. Tu amigo Jules Holland, por ejemplo. Claro, Jules Pero Holland. Jules Holland tiene 5 controles en sí, el. Sí, Jules Holland es una locura. Tiene 5 controles y 6 platós. Claro. ¿Entendés? Tiene un canal de tele a su disposición. ¿No sería el sueño de tu vida hacer un programa así? Sí, pero acá no lo podés hacer. Ni igual, porque acá el tercer programa estás invitando a Axel, ¿entendés? Sí. Es inevitable. ¿Entendés? Es sí, como, sí, ni hablar. Tenés que estar en Londres, en Nueva York o en un lugar así donde haya un tránsito de una artistas. Movida cultural. En Londres, vos vas a Londres y te mirás la cartelera. No hace falta ir a Londres. Agarra internet, fíjate que hay en Londres esta noche y te querés cortar acá, ¿viste? Pero sí. afuera estos programas existen porque. Alguien algún día tuvo que empezar. Alguien algún día empezó y empezaron a circular. Si nadie empieza, si nadie arranca. No pasa. No pasa. Pero afuera hay mercado. Acá no hay mercado. Pero afuera no sé. Hay mercado. Hay un mercado, pero. Hasta, o sea, acá hay bandas como, no sé. Te digo una que se me ocurre que por ahí no es popular. Iron Maiden, de Jenon Vélez. Sí. Ponele, por decir algo. Sí. Vos ya haces una banda. Una vez cada 4 años. Bueno, pero es una banda que lleva gente. O sea, no hablamos de un River, de Justin Bieber, ponele. Sí. Hablamos de eso, que hay un mercado para esa gente. Sí. ¿Por qué eso no se puede trasladar a la televisión, ponele? Porque no sé si lo van a mirar por televisión. Punto uno. Porque les gusta vivirlo. Punto, o sea, a mí, en lo personal, he visto shows en vivo. Que después en televisión me parecieron una poronga. Yo vi a Gil Scott Heron en vivo, en el SOB de Nueva York. Divino, ¿entendés? Una noche fantástica. Y después lo vi por televisión, un show en un lugar así, más o menos, era un aburrimiento. ¿Entendés? Es un tipo que es para verlo en esa situación. Pero también lo que cambia mucho, y lo que esto es lo que yo quiero explicar, yo que dirijo canales de televisión ahora y que he dirigido radios. El mercado en Brasil salió, sin ir más lejos, ¿no? Salió, la última vez que yo estuve en Brasil, justo salía para las fiestas el disco de Caetano Veloso y Roberto Carlos cantando canciones de Jobim. Y salió con 8 millones de discos vendidos. De ya gente vendido, que ya lo había. Ya sale el. Guárdame uno. 8 millones, ¿sí? Voy a calcular que yo le debe quedar $1.50 por disco. Sí. Y después terminó vendiendo 20 millones de discos. Solo en Brasil. En Brasil. En Brasil. En Chicago, yo he estado con. Yo trabajé con Buddy Guy cuando vino acá. Después, cuando voy a Chicago, lo voy a ver a Buddy Guy. Y me mostró un par de tipos que tenía en el Buddy Guy Club, que era buenísimo. Yo le digo, ¿por qué no lo llevaron? No, esto no se toca acá. Y si venden 400 discos por semana, me decía. Claro. Y a ellos le quedan $10 por disco. Claro. Sí, y graban 3 por mes. Comodísimo. Sí. Ya está, claro. ¿Entendés? Los tipos viven en ese. Hay tipos como Bobby Caldwell, que es uno de los tipos más versionados. Hasta Erika Badu le graba temas. Y el tipo toca en Los Ángeles y vende los discos en su local. Y yo tengo los 2 discos que compré, los compré en el local de él y tuve que hacer una cola de 4 cuadras para ver el show. Y el día que estaba yo estaba Macy Gray de invitada. Pero, ¿entendés? Claro. Buscando puntos en común y opuestos entre la comparación de mercados que estás haciendo. Sí. Volviendo al tema de la tele. Volviendo al tema de por qué no se van con programas así. Sí, no, sí. Y los canales de música, ¿qué es lo que pasa con los canales de música? Porque es un momento paradigmático. Mirá qué linda pregunta. Cada uno tiene lo suyo. Match Music ese que dirijo yo, donde trabaja él. Match es un canal que por ahora. Históricamente, yo he trabajado mucho en Match Music. Uh-huh, es cierto. Históricamente era un canal que se fundamentaba en la producción y difusión de rock argentino al exterior. Uh-huh. La RAE, rock argentino al exterior. Sí. Rock argentino al exterior. Y era un, digamos, era un, había una ansiedad afuera por escuchar rock argentino que lograba sostener económicamente todas esas producciones que se hacían. La época de San Telmo, decís vos, de Humberto Primo. Sí, 90 y pico. Fines de los 90, principios del 2000. Sí. Hasta que llegó Santiago del Moro con Cupido y se fue todo al carajo. No, yo creo que no es por eso. Eso fue la consecuencia, no la causa. Había que hacer algo para... Sí, y hoy rock argentino no le vendo a nadie le importa, o sea, a nadie le interesa el rock argentino. ¿Por qué? Y ese es una mierda. ¿A quién le voy a vender? A ver, explícame. ¿Pero cuál es la capa de rock argentino que te parece una mierda? ¿La mainstream o lo que pasa por debajo? No, pará. No podés laburar con tres garalleros. Yo los adoro, ¿entendés? Sí. Pero no puedo sacar a la cancha. O sea, tenés que tener cierto backup de una banda para poder presentarla en el exterior. O sea, claro. Hicieron una obra, hicieron una girita. No puedes ir con la novedad, o sea, el under está buenísimo para nosotros, pero a un colombiano, un venezolano, un peruano le importa tres carajos, el under si no conocen ni Buenos Aires. Claro. ¿Sabes? El tipo quiere ver a una Soda Stereo, quiere ver a Cadillacs. Charlie, quiere ver a Cadillac, y quiere ver los Decadentes y tres más. Sí. Y yo no tengo que ofrecerle, ¿a qué le voy a ofrecer? Las viejas locas me sacan a patadas. ¿Sabes las bandas que hay en Chile y en Colombia que suenan 20 veces mejor y componen 40 veces mejor y graban 20 veces mejor? Y no por una cuestión de guita, por otra cosa, por lo que sea, por dedicación, por profesionalismo, por un montón de cosas, ¿entendés? Entonces a mí me cuesta mucho salir y decirle a un venezolano, che, compra rock argentino y miren lo que tengo acá, me dice, me muestran tres pendejos que parecen King y suenan como, y sí, la verdad tenés razón, ¿entendés? Entonces tuvimos que dar un paso atrás con Match Music y guardarlo hasta a ver qué hacemos, o sea, ya lo que había no hay más. Claro. Yo también soy, no quiero ser muy nihilista, pero creo que el rock argentino ha tenido un cenit. Y el cenit se tiene una vez, o sea, el cenit, después del cenit viene el ocaso. Creo que no hubo recambio, en realidad, es esto que... No, es, creo esas bandas de los 90, hoy tienen 40 años, esos que tienen 20... Es una lectura. Y, o sea, no hay bandas de 20 que pase lo que pasaba en aquel momento con como pasaba con esas bandas. Pero vos cómo armás ahora un circuito en donde... yo pasaba música en la Esquina del Sol, ¿sí? Yo te voy a contar una noche que me acuerdo nada más. Sí. Pasaba música en la Esquina del Sol, éramos Cataño, Popi Manzanedo y yo pasando música entre Virus, Los Abuelos y Soda. Claro. ¿Sí? En una misma noche. Yo ya los venía viendo hace un mes. Otra vez, la puta madre. Entonces lo llamo a Popi Manzanedo que estaba en el estudio. ¿Quién está en el estudio? Los Redondos. Ah, bueno. Hablan a trastienda. ¿Quién está en la trastienda? Sumo. Y me dicen, y acá a la vuelta están los Rosarinos, Fito, todos esos. Y me acuerdo que le cambié el pues, vení para acá que yo hago la noche allá para ver un rato a los Redondos, si este quería ver a los Abuelos, ¿entendés? Claro. Todos tocaban toda la... Y estaba Iggy Pop en obras, y estaba en un teatro, estaba cantando, no sé, uno de los Bee Gees, no me acuerdo. Sí, o sea, te faltaban, querías... Era como el día de la marmota, querías empezar esa noche 20 veces más. 20 veces más para volver a ver todas las bandas, claro. En conclusión, todo tiempo pasado fue mejor. No es que todo tiempo pasado fue mejor. Ese fue un cenit que no se pudo sostener porque después, bueno, se murió Lucas, se muere todos Federico, se muere Miguel Abuelo, se muere Batato Barea, que el paracultural era un lugar. El paracultural era un lugar grosso. La rock and pop empieza a ceder espacio a radios que sonaban mucho mejor, como Horizonte, Láser y todas esas de ese momento. Y nosotros, que éramos los pendejos de... O sea, vos calculás que cuando empezó rock and pop, el dueño tenía 28 años. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, sí. Ya a los 32 años estábamos todos liquidados. Ya no, ya está, flaco. Yo, háganlo ustedes, déjenme echar pelota. Hace 5 años yo quiero comprarme un auto y una casa y me vacaciono a Nueva York y ver aquí a Scott Hero. Y aparte eran 5 años. Eran 5 años muy vertiginosos, ¿entendés? Intensos. Entonces atrás nuestro no vino. No, vos eras conductor, eras productor, claro. eras esto, eras sí, el sí. otro. Y atrás nuestro todos fueron directamente al negocio. No, no, boludo, pará, pará, eso viene 5 o 6 años después. Primero tenés que hacer... Nadie quería hacerlo, 2 o 3 años de generar... De remate. Rock and Pop tuvo 2 años que fue música nada más. No había programas ni nada, era música. 2 años. ¿Y eso por qué pasó? No, pasó porque funcionaba bien. Claro. El primer año fuimos fue excelente. O sea, la gente quería escuchar música de Dios. Al segundo año nos copiaron la fórmula. Todas estas otras. La 100, Láser, todas las que te dije. Y sonaban mucho mejor. Claro. Y claro. Compraban mucho más discos que nosotros. ¿Entendés? Entonces la gente, hasta nosotros íbamos a escuchar Láser. Si sonaba de puta madre, nosotros sonábamos chiquitos porque estábamos hecho mierda. Claro. Y ahí es donde Greenband decide hacer los programas. Tener un formato más AM para competir. Había que salir. Pero fue porque nos copiaron la fórmula y nos pasaron por arriba. Pero también porque nosotros tampoco nos preocupamos mucho en ya está, viste, ya háganlo ustedes, ya lo hicimos, nosotros vamos a hacer otra cosa. Estaba esa cosa de que superarse. Es muy raro porque cuando nosotros empezamos en Rock and Pop estaba muy mal visto el tipo que durara 20 años en un programa. Sí. Y hoy es la, hoy es la, la, ojo, la, hoy es la, yo no lo sigo mirando mal. Sí. A mí me molesta bastante el poco recambio que hay dentro de la radio. Yo también, pero se ve que no, se ve que somos pocos. Se ve que funciona, claro. Que funciona, porque yo veo tipos que están 20 años en el mismo programa y que quieren seguir, ¿entendés? Si yo hablo con ellos, son pibes, no los voy a nombrar, pero son amigos míos. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No, está bien, así como estoy fenómeno. Sí, boludo, está fenómeno, hace 10 años. Pero... Claro. ¿Y a vos, y a vos qué te pasa? Que con los 20 y pico años de carrera como DJ, como personaje de la radio, digo, como te hablaban de referente, Víctor Hugo te hablaba de un referente. ¿Cómo, qué te pasa con la radio ahora? ¿Que no ves ese recambio? ¿Que estás un poco más para afuera con la cabeza puesta en la televisión? ¿Con fórmulas que son de hace 25 años? ¿Qué lectura haces en relación a todo lo que venimos charlando? Que yo me quedo afuera. ¿Por decisión propia? Sí. No sé si por decisión propia, pero me la banqué. Pero te quedaste... Sabía que me iba a quedar afuera. Claro. Sé cómo hacer un programa popular si quiero. No tengan ninguna duda que si tengo ganas de hacer un programa popular, lo hago. Empiezo a regalar pelotudes, empiezo a pasar la música que me mandan a grabar. Te hago un programa popular. Ahora, pero nunca, pero me voy a tener que comprar 2 kilos de droga y hacerlo. ¿Viste? Pero a eso y hacerlo iba. Sin pensar, claro. Gastarme toda la plata en droga hasta que me muera. Pero bueno, tenés el perfil de micrófono de showman. Yo no. Lo tuyo es otra cosa. Lo mío es otra cosa, pero estoy afuera del circuito. Por eso estás contento con el programa que estás haciendo. Yo hago un programa que es súper marginal en Rock and Pop. Un programa que sale los sábados a la noche, 2 horas. Estoy en el cartel, pero estoy como presencia invocante en el cartel. Porque ni siquiera estoy contratado por la radio, ¿entendés? Claro. Lo tuyo es un... Sí, apareció en el cartel de onda. Me dijeron, bueno, aparece, está bien, ¿qué carajo me importa? ¿Qué cartel? Son tus amigos. Pero yo no tengo ninguna injerencia, y a mí no, viste, la verdad que para estar en el top 10, no sé cuáles son los 10 programas más escuchados. Ni puta idea, gracias a Dios. La mayoría son de las ex radios de edad, la mayoría. Sí, bueno, prefiero estar en el margen. Así que estás contento con esto que estás haciendo ahora. Pero soy consciente que para que haya margen tiene que haber hoja, ¿entendés? Totalmente. Y que la hoja tiene que ser más importante que el margen. Sin pero duda. A mí déjame en el margen. No me quiero mezclar con esa gentuza. Sin duda. Pero es una decisión personal, ¿entendés? Yo sé que no... También sé que no puedo recomendarle esto a nadie. O sea, es un lugar que puedo encontrar yo y no puedo decirle, sí, sé que está fenómeno. Yo estoy fenómeno porque nadie me rompe las pelotas. Nadie sabe, no me entienden. Y para los que queremos ir lo por bueno ese camino... Y no sé, primero tenés que... No sé cómo es. Tenés que probar la hoja para llegar al margen. Sí, sí. Yo fui Radio Bangkok, yo fui Guardia Samir, yo fui el Levis Mina y ahora me hago el FES y me voy al margen. Claro. Pero en un momento tuve que estar en el top 10, tuviste que comerte, ¿entendés? El... Es indispensable, me parece. Pero a mí me dejan en el margen y me sostienen ahí básicamente porque no me entienden. No entienden ni qué hablo, no entienden ni qué música paso, ni dónde voy con la música... Ni mierda. Pero cuando me dan el premio Conex, todo bien y me sacan la foto conmigo, ¿entendés? Claro. Pero los que me dan el premio Conex entienden perfectamente lo que estoy haciendo yo. Sí. Y si en lugar de aparecer en el cartel de la 95.9 hubieses aparecido en la 103.1, te hubiesen dicho, venía a hacer lo mismo a esta radio nueva. ¿Cuál es la 103.1? Vorterix. Sí, no sé qué tan nueva es. Nueva en cuanto a... Es una nueva. Marca... En es cuanto una a que se abrió nueva. Hace poco, claro. Claro. Es un boliche, o sea, nuevo. Yo marcas nuevas vengo viendo en los últimos 30 años, 4 por año. O sea, nunca, sí, no totalmente. Voy a, no voy a ir a un lugar porque es una marca nueva. Voy a un lugar donde tengo un disco nuevo, donde tengo una música nueva, donde tengo una estructura nueva. Básicamente, no, si querés hacer una radio nueva, punto uno, no la podés fundamentar en el rock. No hay nada más pasado de moda que el rock. O sea, si no, mirá. Sí. Punto 2, no puedes hacer una radio con una programación muy estricta y todo, porque ya está, o sea, basta de programación. O sea, de 8 a 10, de 10 a 12 te pones y de que son todos iguales. No, y ya los conocemos a todos, los venimos escuchando hace 20 años. Y cerrale las líneas y cortales internet y fíjate qué programa hacen. No, por eso, y eso, o sea, no leas internet, generala. ¿Me entendés? No generala, sino genera algo en internet, no, internet a partir del momento que estás haciendo. O sea, no fundamentes tu programa en lo que estás leyendo, sino en lo que va a tener que leer la gente que te está escuchando para entenderte. Claro. Eso te lleva mínimo 3 años de laburo sin ganar guita. ¿Cómo haces algo nuevo? Ponerle cuando en la época que todos escuchábamos radios, vos escuchabas bandas conocidas por la radio. Hoy en día tenés internet, las bandas las conocés por internet, no por la radio. ¿Cómo generás algo nuevo con internet? Que es por ahí la gran competencia que tenés si vos querés... El sonido es ahora, no el estilo. Ahora lo que diferencia un programa de otro, una radio de otra, es el sonido. Claro. O sea, vos tenés, si vos pasás R&B, tenés un sonido que no tenés pasando rock y que no tenés pasando música latina y que no tenés pasando reggae y viceversa. ¿Entendés? Pero no... Hoy ya el disco está... El disco es una... Hoy cada es una commodity, es una cosa que alguien compra por... Sí, puede estar el disco, pero yo en mi programa yo paso R&B básicamente, no porque sea un fan desenfrenado de R&B, sino porque tengo que darle algo un concepto, un sonido. O sea, el punto está que la gente no necesite mirar el dial de la radio para saber que está en tu programa. Ahí está el punto, ¿entendés? Eso lo lográs teniendo un sonido. Cuando yo empecé con el Elvis Midnight, toda la gente enseguida, yo no hablaba, no tenía separadores, no tenía artística, no tenía una mierda, pero pasaba blues toda la puta noche, ¿entendés? Toda la gente ponía en blues, ahí está el boludo Bobby Flores, ¿entendés? Está en blues, ahí está Bobby Flores. Después cualquier boludo que pasaba blues era Bobby Flores, y si no me estaba copiando, cagaron. Claro, claro. ¿Entendés? Está Ese bien. Es el punto. Ahí está. ¿Te parece pasar un poquito la música que trajiste? Sí. Ni decimos qué es, ni qué se llama, vamos derecho. ¿Querés poner dos juntos? Sí, vamos a hacer el famoso dos al hilo de todo lo contrario. ¿Te cuento entonces cómo es? Pone Anthony Hamilton y Leon Ward. Bueno. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Okay. Sí, obvio. Vamos que con son eso, dos tipos. Espérate, si querés te cuento. Sí, contanos, por supuesto. Mínimo. Por favor. Anthony es un muchacho joven y Leon Ward es un viejo choto. Te estoy hablando, Anthony debe tener 32 años y Leon Ward debe tener 80. ¿Sí? Los dos discos que vas a pasar son del año pasado. Anthony Hamilton está empezando y es buenísimo. Leon Ward está terminando y fue, entre otras cosas, el productor de I Want You de Marvin Gaye. Bien. Y el autor de todos los temas. Es más, él había grabado el disco I Want You y Marvin Gaye le dijo, para, déjamelo a mí que lo grabo yo. Y eran tan amigos que le dejó grabar el disco. Después con el tiempo salió el disco de Leon Ward, que era I Want You, que es igual. Claro. Pero no cantaba como Marvin. Claro. Quiero decir, un tipo de 30 y un tipo de 80 vamos a escuchar. Los dos están en plena actividad y suenan así, más o menos así. Cool de Anthony Hamilton. Sí. Y vamos a escuchar Hold Tight de Leon Ward. Ok, vamos. Money to have us a real good time, and we don't have to leave in the morning, the whole day just you and I. That's right. And it don't have to get any better, it's perfect, you in my life. If you're cool, then I'm cool, then we're cool. We don't have to worry about no groceries, we can fill up on love alone. If we ain't got enough for a movie, we can just sit at home and chill. Have a little role play, baby. Whatever turns you on. If you're cool, then I'm cool, then we're cool. If you're cool, then I'm cool, then we're cool. Quit your your worrying, girl. You don't have to worry no more, baby. Quit your crying, lady. Go ahead and dry your eyes. We can conquer the world. Oh. Don't be worried about no problem, believe me. Everything's gonna be alright. Gonna be alright. We can shoot for the moon, watch some cartoons. Whatever makes you smile. If you're cool, you're cool, then I'm cool, yeah. Then we're cool. If you're cool, then I'm cool, then we're cool. Quit your worrying, baby. Your worrying, girl. You never gotta worry about a thing, no. With your crying, lady. With your crying, baby. Oh, we can conquer the world. We can conquer anything together. Oh, oh, oh. Me and you in the pickup truck. Touching and kissing, a barefoot, straw in our mouth, laughing and fishing. I know you from the city in little Louis Vuitton, but you're stressed out. Come over here and let me calm your soul, let me rub on your back. Paint on your toes, let me scratch the dandruff out of your scalp, picking your nose. Oh boy, you so nasty. Is all I hear you scream, but you the answer to my question. The eh to my dreams, you all radio killer. We can call our white friends up and drink a Miller. Genuine draft, then kick them all out of the house. Take us a bath. You choose. All I need in this world is my OU. And don't worry, girl. Don't worry. Yeah. Don't worry, no. You ain't never got to worry about a thing, baby. Whoa, whoa. We're alright. Yeah, we're alright. Oh no. Oh no. Keep now forever. I was flow through the day so often, quickly fade away. Can't we just esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario. Thank you. almost call. How can we just keep now? I was flow through the day so often, quickly fade away. Can we just hold tonight? Tonight, make it every tomorrow. Till tonight. Come on, let's hold tonight, tonight, like it was the last. This is the night that is the future and the past. Settled frowns in the dark, so tender. Far beyond all treasures, oh lady, where two hearts become one forever. Can we just hold tonight to tomorrow's sun? Love so sweet. Darling, we become one. Come on, let's hold tonight and let the whole world know we ain't never, forever, ever, ever, ever, ever, ever, ever let it go. Let's love. Like the night's loving us in this timeless place with heaven's touch. Hold it tonight. Hold it, baby. Oh, oh, oh, oh yeah. I love you. El que está tarareando es el señor Bobby Flores. Estás escuchando Todo lo Contrario en cicloperradio.com.ar. Nos estamos dando un gustazo. Así con es. Bobby de invitado. Estábamos escuchando recién a Leon Ware haciendo Hold Tight. Y antes sonó Anthony Hamilton haciendo Cool. Y yo mientras sonaba todo esto, yo recordaba lo que contaba hace un rato de las épocas en las que vos ibas a pasar música antes de que toquen Los Redondos, antes de que toque Sumo. Contabas un rato el circuito que había, donde estaba Fito Páez tocando en un lado, estaba Sumo en otro boliche, estaba Los Redondos y demás. ¿Vos te imaginabas hace 25 años que pasando música en esos lugares y para ese público que 25 años después ibas a estar escuchando a Leon Ware O en realidad, ¿cómo es que vas llegando de, no, yo de escuchaba ser, ya antes salió. Pero digo, ¿cómo llegas de ser DJ de rock a enfocarte solamente en esta música? No, pero lo que pasa es que yo empecé a ser DJ en los carnavales de febrero del 77, ¿sí? Sí. Con 17 años. Recién empezaba la música disco. Uh-huh. Durante años yo pasé música disco. En mi casa no escuchaba los Doors y Spinetta, pero cuando iba a laburar tenía que pasar música claro, disco. Claro, sí. ¿Sí? De la mejor y de la peor. Claro. Sí, de todo lo que había. Después tuve una época en Brasil donde laburé bastante pasando música brasilera. Uh-huh. Igual tenías más, ahí más público argentino que brasilero en esa época. No. ¿No? No, no, no, de 20 no, no, años. No, no, ¿no fue no, parte de la oleada argentina a Brasil? Sí, pero como dije yo, que no tenías mucho espacio. Claro, claro. Igual. Tenías que pasar la música que querían ellos. Ahí me involucré con la música de Tim Maia, con la música de Oscar Iocas y todo. Me tengo que parar, dijiste Tim Maia, tengo que parar y sí, no me siento más. Justo lo que... Y después empieza ya rock and pop, donde se pasa rock. Uh-huh. Claro. ¿Sí? Pero digamos que yo ya había tenido un backup. Un training. De un montón de cosas que no tenía nada. Yo hice programas de folclore, hice programas de tango. En Radio Belgrano hice un programa para un tipo que apoyaba la revolución sandinista y pasaba música nicaragüense, y pasaba los Mejía Godoy, y pasaba esas. Después hacíamos programas para gremios y para colectividades. Yo me acuerdo que hacía un programa para gremios de pasteleros y todos los temas tenían que ser algo de pastel. Aprendés una bocha. O los pasteles verdes, aprendés, o pastelito de miel. Aprendés una bocha. Y ahí te, sí, ahí te, ya te... Te curte. Te curte, claro. Sí. Y había... los viejos musicalizadores de radio eran tipos que iban de saco y corbata y cumplían un horario, claro, y firmaban sus listas y era un laburo. La firmaban de verdad, la firmaban, claro, de claro, sí, sí, sí. No, era cuando empecé a pasar era rock, otra cosa. Ya venía con un backup de, viste, un caudal de cosas que el rock, digamos, abolió todo eso, pero a mí no, a mí me quedó. Al revés, a vos te ayuda. Yo sigo, te ayuda con la... Me ayuda con la vida. Yo sigo disfrutando mucho más de la samba para no morir de Mercedes Sosa que de cualquier canción de Sumo. Yo. Claro. Yo. Mm. No, mm, no estoy haciendo juicio de calidad. Yo. ¿Entendés? Mm. Sí. Sin desmerecer a ninguno. O sea, Sumo lo adoro. No, me encantaba. Iba a disfrutar. No iba al show de Mercedes Sosa. Pero ahora, cuando escuchabas a Mercedes Sosa haciendo Tejada Gómez o Hamlet Lima Quintana, se te cae el culo. Sí, sí. ¿Entendés? No es la rítmica nuestra. O sí. Pero yo, o capaz que no sí, la del rock, por ahí. No la del rock. La, sí. De otro lado, viene de otro lado. Pero te quiero disfrutar, te quiero decir, yo disfrutaba eso. Claro. También. Sí, sí. Aparte del rock, no se sabía. La gente me veía como un rocker básico. Mm. Clash Madness. Claro, a eso iba mi pregunta, porque estás muy. O sea, son los años en Ramp Up, son los años en radio de rock. Para muchos sos un DJ netamente de rock. O sea, sí, la música negra vino después. Vino bueno, cuando vos te empezaste a alejar del rock. Bueno, sí, ahora hace poco estás en la tele diciendo la internet más rockera también. Sí, bueno, es la identificación, sí, digo, sí. A eso voy. También es tiene que ver con algo físico, ¿entendés? Si yo fuese gordo, pelado, de anteojo y todo, me dirían, ah, el tipo escucha Tom Waits. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Yo tengo un look y la gente me dice, ¿te haces el pendejo? No, boludo, tengo vaquero, remedio y zapatillas. Es lo que soy, claro. Soy flaco y tengo pelo, ¿qué voy a hacer? Si me ve de espalda, parezco más joven. Pero, el punto es que yo hice discos de jazz. Sí, sí, los discos son de, para son Blue de Note, o sea, entre que iban eligiendo de jockey, habíamos quedado un brasilero y yo, quedamos cabeza a cabeza 2 meses. Yo pensé que había perdido hasta que un día me llamaron, que no sé cómo se decidieron por mí. Creo, porque por las dudas no preguntaste. Era menos jodido. No, creo que después me dijeron, querían hacer un club de jazz en Buenos Aires. Y aprovecharon la volada. Y aprovechaban la volada, después nunca se hizo. Mm. Pero bueno, hizo 8 discos están, para Blue Note. Los discos están dando vueltas. De ya, los discos se venden en Saks Fifth Avenue de colección, son, porque uh-huh, son discos de Blue Note, que por primera vez Blue Note dejó que los discos fueran dibujados por alguien que no era de Blue Note. Ah, es verdad. Que lo dibujó Rep. Entonces son como discos de colección allá, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y acá no me dieron ni pelota. O sea, iba a pasar música a lugares de jazz. Y te lo juro por Dios, esto que te voy a contar es lineal. Un viernes yo voy a pasar música a un lugar de jazz y me trataron como el orto, ¿entendés? Como si fuese un leproso. Como nos tratan a todos, ¿eh? Y, perdón que lo diga. Sí, sí, el público de jazz es una mierda. Sí, totalmente, y son 50, ¿viste? Y entonces se me acerca uno así, como diciendo, ¿por qué no pones? Estaba poniendo Lee Morgan, ¿entendés? Uh-huh. Sí, esto. Y me dijo, así como basureándome, me dijo, bueno, vos venís del rock. O sea, sí, claro, no, como si no sé qué estás haciendo acá. Sos un tipo, estás marcado. Sí, sos un, sí, faltaba, tenés la, sí. Son medio pelotudos. Tenés, ¿entendés? El número acá en el antebrazo. Claro. Rockero. Me fui totalmente deprimido, ¿entendés? Digo, con 8 discos en Blue Note, ¿entendés? Que claro, ese que me dijo eso ni siquiera conoce el club Blue Note y a mí me habían contratado, pero yo me sentí como el orto. Sé por qué, un boludo. ¿Entendés? Y voy el sábado al Quilmes Rock, estoy en el camión pasando los Black Crowes y pasan tres chabones y me dice, puto, ahora pasás ya, vos. Digo, bueno, no pasó más nada. No pasó ya. Sí, boludo, o sea, es así. Pone cumbia. O sea, te tienen en el catálogo, sí. Y en cuanto te corriste un poco. La manía de las etiquetas, ¿no? ¿Qué haces? La manía de los tags. Claro, eras claro. Pancho Ibañez y te sacaste el bigote. Claro, o sea, ¿qué haces, loco? Claro. Pará, si yo, vos pasás rock. Pues sí. Pero rock para está, es otra jueves, cosa. Los jueves. Claro. Sábado paso cumbia, si querés. Y para los que están del otro lado, que son así como rockeros, ¿qué podés rescatar de la escena? No hablemos de la escena local, porque ya dejaste bien en claro tu postura al respecto. Sí. Pero qué buenos. ¿Cuáles son para vos los discos, si los escuchaste, de este año, de lo que va de 2012? Sí. Digo, Rolling Stone, Estados Unidos, decía que lo que hablábamos fuera del aire, que para ellos este semestre, o por lo menos de lo que va del año, lo mejor del año fue Dr. John. Sí. Para vos, ¿por dónde viene más ligado al rock el ranking Bobby Flores de discos 2012? El miércoles que viene presentan el disco de Las Pelotas, el nuevo. En Samsung. ¿Samsung en estudio? Samsung. Yo tuve oportunidad de asomarme. Puede estar entre lo mejor del año. Pero no sé si escuchamos lo mismo. Me tocó escuchar, en Córdoba, estando en vacaciones, escuchar demos. Y era... No sé. Muy... O sea, vos debes haber escuchado algo más cerrado, más final. Yo te estoy hablando del mes de febrero de este año. Uh-huh. Escuché 6 temas. Situación de... Esto fue paciente rock, sala de ensayo. Sala de ensayo, no. Rock, fútbol, sala de ensayo. Ponele, pero temas muy tranquilos, o sea, dentro de la línea de Personalmente, dentro de la línea de los últimos 2-3 discos, sí. Pero de lo más tranquilo, nada que ver con lo que está rotando hoy de Las Pelotas. Lo que vos escuchaste está más cerca del tema de rotación de pelotas, o está más cerca de esto que yo te cuento. No, está en una búsqueda. A mí me gustó, no, está más introspectiva. Hay una búsqueda que a mí me interesó. Me interesa una búsqueda de Funkio. Claro, aparte vos lo conoces a Germán y como una cosa. Lo conozco, sé a dónde va y por eso te. Viene por ahí, claro. O sea, no sé si tiene un hit como Capitán América, pero. Son una cosa de una vez en la vida. No tengo dudas. Los hits son esos. Sí, el hit es algo. Sí, el hit es. A veces es muy contraproducente también. Sí, porque de repente te siguen pidiendo Capitán América todavía hoy. Y es muy jodido, es muy jodido. Bueno, Habla con Zucker y preguntarle por el tema de la propaganda, a ver si le gusta. A ver si le cabe. Ahí viene un esquimal. Le pasó a Ciro Pertusi con Hacelo por mí. Sí, le pasa a todos. Lo llevó al extremo de la pomelés, ese tema. A Pertusi. Sí. Bueno, le pasó a Nirvana mismo, cuando tocó acá. Ya ni siquiera tocaba Megatron Spirit ni nada. Sí, sí. Pero por eso, el hit a veces es el hit. Yo lo dejaría como el hit es del público, no lo es del que pasó, músico. Claro. El hit tiene que ver con una circunstancia de un momento. Yo rescato mucho la figura de Juanse Paranoico como compositor. El día que hagan una retrospectiva de Juanse Paranoico, hay 20 números uno. Claro. 20 y me quedo corto, ¿entendés? Del rock del pedazo. Claro. En eso coincidimos Centauro, desde que ¿entendés? Te conozco y, ahora, y creo que fue uno de los momentos donde dije, ok. Claro, pero Juanse es un pibe que no está reconocido como autor. Todavía. No está reconocido como ¿Entendés? Ahora, yo, el disco de Juanse, el solista, es muy interesante. No, si te gustan los ratones, no te va a gustar. Nosotros lo, trajimos acá. Es nosotros polémico. Lo hemos hecho mierda, Bobby, ese disco. Sí, pero está bien, me parece fenómeno. Pero si lo mirás desde el plano musical, es bastante interesante. El disco. Para... Suena bien, sonar suena bien, eso no lo vamos a negar. Ahora, Yo con mis 43 años escuchaba a los ratones y me di cuenta que era un pelotudo porque a mí me encantan los ratones. Para que me encanta Juanse y me parece que es un tipo muy maltratado, es injustamente maltratado y lo escuchaba con culpa hasta que me di cuenta que era un pelotudo que tenía que escuchar a Juanse porque me gustaba. Me acuerdo del recital 2009 del Flaco en Vélez que lo putearon mal y cantó bárbaro el tema de Luis Papo. Le grabó un tema a él, le grabó un tema en el disco sin viste, y yo estaba con Juanse cuando se enteró, ¿entendés? Casi se queda de culo, así que lo estaban jodiendo que Spinetta le había grabado un tema. Yo y creo Luis que... lo grabó porque le gustaba el porque cuando gustaba. Luis te explicaba por qué lo había grabado, esto es rock. A ver, Luis, Luis era fana de Juanse desde hace de mucho tiempo. Es que cualquier tipo que le gusta el rock es fana de Juanse. Yo lo vi en vivo y a los ratones en una circunstancia medio privada y tocaron y a mí se me cayeron los pantalones cómo sonaban. Me di cuenta que era un idiota de no escucharlo porque la pero gente es el prejuicio. Es lo que hablábamos recién de las etiquetas respecto de vos como DJ, bueno, lo mismo pasa con las bandas. Más vale, o sea, la gente va a pasar siempre. En cuanto se corre un poco de donde lo tienen, hay gente que se pone loca y te tira la mierda, ¿entendés? Y yo creo que hay que tener la actitud de Dylan en ese punto. Dylan nos mostró a todos cómo se hacía cuando le gritaron Judas. El gran fuck you. Ese es el rock. Ahí tenés el rock. Eso es el rock. Spinetta diciendo a Rolling Stone un interminable fuck up. Un interminable fuck up. Bueno, la actitud rocker tiene que ver no con patear un tacho de basura y con patear la puerta de un auto, sino con patear la puerta del auto del policía que no te deja tocar lo que querés tocar. Patear el establishment. Bueno, que incluso es tu propio público. Claro, muchas veces. Le pasaba al Flaco Spinetta, que a mí me da, yo soy un fana y lo amo al Flaco. Y esos de mi generación que dicen, no, porque en Pescado era mejor. Y escuchar los últimos discos, hijo de puta, también que... Pan es escuché genial. Todo, Pan. Ayer hicimos un especial de Pan acá. Y es un disco que nadie le dio pelota. Es un disco fantástico. Y porque es complejo. Andá a mostrarle ese disco a un boludo cualquiera. Pero justo ayer estuvimos escuchando un tema como Sin Fin, ¿viste? Que es una locura. Yo creo que esto tiene que ver más con el país. Este país se ha nivelado para abajo. Sin duda. En todo sentido. Desde el fútbol, la televisión, el teatro, la sociedad, todo se ha nivelado para abajo. No sé por qué. Porque este país es el mismo país que ha dado a Julio Boca, a José Neglia en la danza, ¿sí? Que los chicos no deben saber ni quién es, pero googleen. Este es el país que ha dado a Borges, al Diego, que ha dado a Cortázar, que ha dado no solo al Diego, que ha dado a Marechal, que ha dado a Borini, boludo, a Riquelme, a Márcico, a Spinetta, ese. Ahora, esos son los íconos, pero no. Pero son los íconos, están allá arriba. Sí. Cuando vamos al casamiento ponemos a los boludos. Sí, los decadentes entre todo. Ojalá fueran los decadentes, pero ¿entendés? A Pocho la Pantera, perdón que. No sé por qué se ha nivelado todo para abajo. En el fútbol, la verdad que vos ves los partidos, quitando dos o tres, hay partidos que te querés matar. Sí, cuando te toca el 90%. Rafael a Godoy Cruz te quiere pegar un tiro en los huevos, bro. En el segundo tiempo van 0-0 y no arriman, ¿entendés? Bueno, yo igual me preocuparía si Boca y River van 0-0 en el segundo tiempo. De todas formas, yo en esto que vos decís, por más que estén jugando mal los dos y que River venga de la B, digo, hablo como lo icónico. Sí. Vos hablabas de la grandeza de Juanse. Lo que pasa es que de Juanse lo que terminó, me parece, perdurando en el tiempo, y lo que terminó iconizado en la figura de Pomelo, fueron justamente las actitudes de Juanse, no la música. Por eso Juanse se transforma en un ícono de eso, del rock, y no en el tipo que escribió el Centauro, por ejemplo, ¿entendés? O que inspiró a Spinetta. Pero pasa, está bien, yo te voy a decir algo que me voy a referenciar yo otra vez porque me puedo hacer cargo y no quiero hacer cargo a nadie de la mierda que voy a decir. Cuando nosotros empezamos a hacer Radio Bangkok, éramos cuatro tipos que veníamos laburando hacía 7, 8 años. Lalo hacía 10 años que estaba en la radio. Sí. ¿Entendés? Sí. Nosotros ya veníamos haciendo radio hacía tiempo. Sí. Quiero decir, no éramos cuatro boludos cualquiera que los sentaron a una mesa y le dieron un porro. Éramos cuatro tipos que teníamos un caos muy organizado y que teníamos un plan. Y era buenísimo, si querés. El problema es que después empezaron a sentar cuatro pendejos en todas las radios y terminó siendo una pelotudez esto, todo. Terminó siendo esto. En el reggae pasa lo mismo. Si vos escuchás a Marley, a Peter Tosh y a Linton Kwesi Johnson, sí, es una cosa. Ahora, si te pones a escuchar los 77 pelotudos que tocan reggae ahora, es otra. Sí, ¿entendés? Sí. Para hacer con los rockers pasa lo mismo. Cuando vos ves los clones de Juanse, decís, no, boludo, otro más. Y más vale, porque son Juanse sin el talento más de Juanse. Claro, ahora, pero Juanse no es ese. Claro, Juanse. Cuando yo laburé con los Rolling Stones, lo que más me friqueó la cabeza a mí, y sí, lo hablé con mi analista y con muchos amigos, lo que más me friqueó la cabeza es que por primera vez, yo era fan, obviamente, de los Stones, había crecido con los Stones, cuando me voy a laburar con ellos, estoy laburando con ellos, estoy en el hotel con ellos, estoy en el aeropuerto con ellos, estoy en el Joker. Estaba en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Río, en Buenos Aires con ellos. A mí lo que más me fijaba la cabeza era que estaba con un Stone, no estaba con uno como los Stones. Claro, con uno de ellos. Estaba con Ron Good tomando algo, y Ron Good tomaba eso, y yo digo, no se hace el que toma eso. Él toma de verdad, toma whisky. ¿Entendés? Posta. Que es un punto donde ya pasás a otro estadio de tu vida. Sí, sí. Te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta en la gira que Jagger tenía un tipo de vida, que Richard tenía otro, y Charlie Watts tenía otro totalmente diferente. Charlie Watts iba a dormir a las 8. Charlie Watts viajaba con la mujer, la hija, el yerno y los nietos, y se iba a comprar arte. Y que la habitación de Keith Richards era a las 6 de la mañana y entraban morochos y salía gente, boludo, y no paraba nunca. Y el piso de Mick Jagger era una iglesia. ¿Entendés? Ahora, lo juntabas a los tres arriba del escenario, claro, y te rompían el orto. Entonces, si vos ves un tipo que es un rocker, toca rock, y hace la vida de Charlie Watts, te querés pegar un tiro en la cabeza. Claro, porque decís, claro, ¿qué es esto? Ahora, sin embargo, él hace esa vida. Claro. Se casó con la presidenta del club de fans de los Stones. Sí. Pero hace esa vida a esa edad. Su mujer hace 40 años, claro. Entonces, ahí te das cuenta de que, es para la gilada todo lo demás. O sea, claro, acá hay todo un plan maestro de llevar esto a buen puerto para que todos tengamos unas vacaciones el año que viene. Totalmente. De puta madre, todos sabemos, ¿entendés?, cuál es la prioridad. La prioridad no es la joda, la prioridad es la música. Claro. Y cada uno, y se soportan como se soportan, ¿entendés? Como puede. Es que a veces el rocker o la actitud rockera se confunde con ser un desprolijo poco profesional. Sí, pero, ¿viste?, el desprolijo no va muy lejos, en ningún aspecto. Hay que saber ser desprolijo. Y el desprolijo hoy es un... El otro día hablaba con un amigo y estábamos los dos peinados así, como estamos peinados. Y la verdad, decíamos. Peinados, digamos. Claro, decíamos. Y a esta altura, a esta edad, ya damos desprolijo. O sea, con este peinado, hace 20 años éramos unos rockers bárbaros, ¿entendés? Claro. O sea, yo uso el mismo aumento en los anteojos desde los 20 años. Yo a los 20 años me ponía anteojos y me sumaba. Era un rocker intelectual, boludo. Era una especie de. Sí, ni hablar. ¿Entendés? Sí, sí. Elvis Costello medio reventado. Sí. Hoy con los mismos anteojos me parece un viejo choto que no ve nada. Lente de contacto. Claro. Entonces, lo que cambia es el... No uno. Es el, no sé si me explico. Es el contexto. Es el receptor. Juanse sigue siendo Juanse. El problema es que vos lo empezaste a linkear con un montón de cosas que son tuyas, no de... Y el prejuicio, ¿entendés?, es de uno. Y el prejuicio es de uno y la conclusión pelotuda es de uno. Pero el tipo no tiene nada que ver con eso. El tipo, ¿entendés?, está en otra. Mientras vos estás en esa, digamos, está en otra. Dylan es una cosa, Gieco es otra. Sí, sin duda. Está claro. Está clarísimo. Vos tenés después todo lo... Vos llevás todo tu bagaje. Estamos escuchando todo lo contrario. La voz que no es ni la de David, ni la de Cristian, ni la mía, es la de Bobby Flores. Que se está despidiendo de todos nosotros. Se quedó un rato larguísimo y no podemos creer que se haya quedado tanto rato. Sí. Evidentemente te divertiste o la pasaste como el orto y no te dejábamos igual salir. Como a todo esto, a todo esto no me dijiste después de Doctor John cuáles son los discos de... ¿De acá? De acá ya sabemos que no tenés esperanzas. De acá, afuera. De afuera, de donde quieras. Rafael Sadik. El Rafael Sadik. Sí. Sí. Es de Stone Rowling. Igual ese es de 2011. Sí, salió ahí al borde de. No quiero cagarte la vida, pero es de 2011. ¿Salió al borde? ¿Aloe Black? Aloe Black creo que tiene un disco ahora. Perdón por la tos, pero estoy. No hay por problema, favor. No hay problema. Son los años de pasar música en cemento. Y el frío, el frío que el frío de la mañana cuando llevo a mis hijos a ese colegio de mierda. Que no sé por qué hay que ir a las 8 de la mañana. Por la cuota hoy. Que el pibe va dormido y no aprende nada. Que vuelvan las tutorías a domicilio. Claro. Voy, si querés, para despedirte, yo en la lista de música que trajiste, que es la verdad larguísima, incluye Lionel Richie. Escuchamos ya Anthony Hamilton. Escuchamos también a Leon Ware. Está Norte Collective, está Aloe Black. A mí hay un tema que lo estuvimos cortinando hace un ratito y que me gustó mucho, escuchando así de fondo, poniendo un oído en lo que vos contabas y otro oído en lo que pasaba de fondo, es el de A Freak, House of Racing Funk. ¿Te parece que nos despedimos con ese? Sí, cómo no. Muy bien, despedimos entonces a Bobby Flores. La verdad, Bobby, mil gracias por haber venido. Una banda africana es ese. Sí. Una banda de africanos que vive en Nueva York, sí, pero son africanos, bueno. Gracias a ustedes, che. Por lo favor. Pasé muy bien y ojalá lleguen a algún lado. Ojalá. Pronto llegamos. Estamos acá. Es lo que pensamos nosotros también. Totalmente. Bueno, voy, gracias por venir. Cuando quieras venir y mandar a cagar a los de la otra radio, sabes que tenés el micrófono y las bandejas. Vos sabés cómo es. Y hacemos el enroque si querés. Vos te venís acá, nosotros vamos allá. Claro. Yo me quedo acá, Yo no sé. No, estamos muy contentos acá. Estamos más contentos acá de lo que estaríamos allá. O sea, no tengas duda. Créeme. Yo para la foto no voy. No. Sí, es eso, o sea. Salvo que a mí me dejen ser el que está así. Claro. Que hay uno que está medio tirado así. ¿Quién es Clemente? Uno que vino. Otro que ya vino acá por Ciclope Radio. Buena gente. Nos despedimos escuchando entonces a Freak, House of Racing Funk. Bobby Flores pasó por la casa, todo lo contrario. Bye. es un amigo mío, que es un invento de los japoneses para que es una venganza de la bomba de Hiroshima. No, a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas el botón? Get it, girl. Bueno, qué programita. Hay que seguir, tenemos media hora todavía. No se vayan, que sí. Lo que se viene es mucho más interesante. Mentira. Pero es interesante igual. Se lo juro por Dios. Pueden escuchar la repetición de este programa mañana a las 13. Yo la voy a escuchar, porque la verdad que muchas de las cosas que dijo hoy no le pude seguir el tren. Así que mañana. Es que tira tanta cosa que Estás googleando. Claro, estabas al lado teniéndole la vacinica. Imposible, loco, como todos los días. Claro. Pero bueno, tenemos muchas cosas más muy interesantes por venir, sobre todo el sorteo junto con dos discos muy interesantes de un disco así como zarpado. El jeite es que nosotros teníamos un programa de radio, se llamaba Todo lo Contrario, lo hacíamos los martes a las 22 y los miércoles a la 1. Pero vino un señor con gorrito y nos cagó toda la continuidad. Vino Bobby Flores, revolvió un vinilo como en la publicidad y estuvimos hablando un poco. Y a la mierda. Estuvimos hablando un poco de música. La cuestión es que, obviamente, el programa que teníamos pensado se nos fue al carajo. Voy a decir algo. Es muy, muy bueno, pero muy, muy bueno, que siempre que traemos un invitado a Todo lo Contrario de esta estirpe, se nos vaya a la mierda el programa. Sí. Yo creo que es el mejor indicio de que uno está haciendo bien las cosas. Sí, sí, sí. Hemos tenido grandes invitados en la corta vida de Todo lo Contrario. Seguirán viniendo, por supuesto. Por favor. La cuestión es que teníamos pensado regalar un disco que es parte de la sección que viene. Sí, Que si quieren pueden empezar a parar la oreja. Son tres discos que tenemos para regalar. Uno es el protagonista de La Bóveda. Antes de la bóveda, el señor Bobby Flores justo lo nombró así como al pasar a uno de mis dioses personales. Yo ya traje a Frank Zappa, hoy voy a traer al gran Tim Maia, que en el medio de su éxito, en el año 70 y pico, 75, el chabón encontró un libro que se llamaba Universo en Desencanto, de una secta que se llamaba La Secta de la Cultura Racional. Dijo, voy a largar todo, voy a dedicarme a la cultura racional. Grabó un par de discos para la cultura racional, entre ellos Racional Volumen 1, de donde se extrae Bomb Sensu, la canción que vamos a escuchar. Así que sigan deleitándose con mucha música. Esto es Todo lo Contrario. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mundo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Thank you. Já fiz muita coisa errada. Já dormi na rua. Já pedi ajuda. Leia o livro Universo em Desencanto. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Esto es todo lo contrario, papi. Esto es todo lo contrario, mami. Y esto que suena es Dios. Es Dios, pero la banda, no la deidad. Diosdado Salinas del mero fondo. Diosdado Salinas del mero fondo, exactamente. Hola, Homero. Habla exactamente. Dios. Es una banda muy difícil de describir, ¿verdad? Sí, igual sí. Antes de empezar a describirla, comentemos, si quieren. ¿Por qué estamos haciendo la bóveda de Dios en un principio? Fundamentalmente porque el señor Cristian tiene una historia muy interesante respecto de los discos de esta banda, que se habían hecho inconseguibles hace un buen tiempo, porque salieron en un sellito muy chiquito. Pongamos en contexto que Dios es una banda que tocó del 92 al 2001. Con un disco solo. Un disco solo que salió en el 2001 y cuatro meses después se separaron. A así la mierda. Que no duró mucho más la cosa. Uh-huh. Y fue como el cenit y la culminación, todo junto. Claro, y yo... Mira, justo en la fiesta de... La fiesta no. En la feria del libro punk, que hubo en Salón Porredón. Salón Porredón, me encontré a María Noschev, que es la hermana de Tomás Noschev, bajista de Dios. Que tiene mucho que ver con la consigna. Claro, amiga mía y demás. Y me dijo que habían aparecido unos discos, que le mandó un mail. Che, encontré 50 discos de Dios ahí que tengo... ¿Lo quieren? Sí, claro, dámelos. Y bueno, y Cristian se quedó con 48. Claro. En realidad vendió 48, se quedó con uno y otro. ¿Y otro lo trajo acá? Otro tengo acá. Así que gracias abierto, a ella, ¿eh? Gracias a María. No, venía así igual, ¿eh? Venía abierto. Venía abierto. Sí, sí, sí, sí. Esa no es un disco usado, no es un disco copiado, es un disco que... Absolutamente original. Original, no se pasó nunca, está intacto. De además de una discográfica mínima, muy chiquitita. Pará, ¿querés que lo desvirguemos de ese disco? ¿Que no tiene ninguna pasada? No, se la damos virgen. Bueno. Se lo damos virgen a los muchachos. Así que dijimos, bueno, vamos, ya que tenemos este disco, estaría bueno hablar de este disco porque es un discazo y estaría bueno regalar uno de esos. Uno de los discos más raros de la historia del rock nacional y encima lo tenemos para regalarlo. Así que la excusa es esa, es la primera excusa. Pero igual, no tiene que haber excusa para... No, es algo que lo habíamos venido manllando hace tiempo. Pero bueno, finalmente se pudo dar la ocasión y con la excusa perfecta de hablar de este disco. Un disco de 20 canciones, 19 canciones creo que tiene. 18. 18 y un track oculto. 19. De una poética muy peculiar, cantada con más peculiaridad todavía. Porque no está cantada. No, es como. A ver, subí un poquito. Es como. Es un recitado. Es recitado, es como si fuese un... Y en la noche estrellada, la risa encandila. No hay una entonación acá en esta gran canción. Claro, es como que... También pongamos el contexto, como decía antes, es año 92, es una banda que no es un baterista, un cantante y un bajista. Un bajista, que no hay guitarras. No hay guitarras, no hay nada que se le parezca a una guitarra. O sea, imagínate, año 93, 92, esta época, cuando estaba Nirvana de moda, donde la guitarra era la guitarra. Sí, sí, el grunge y el punk californiano, todo guitarrero. Y estos pibes salen con algo... Dios, una banda de acá, de Buenos Aires, sale con algo totalmente distinto. Y lo loco es que en el ambiente del punk, o sea, no son una banda que tocara dentro de lo que podemos denominar la movida experimental de los Reynolds. No. Tocaban con Cienfuegos, por ejemplo. Claro. Eran teloneros de Cienfuegos. ¿Cuál? Con esto, tres tipos parados, yo los he visto tocar en una casa, los tres tipos parados en el medio de la casa y todos nosotros alrededor, así, tocaban, tanto para 50 personas como para 100 en cemento, uh-huh. Y hacían siempre, digamos, los mismos shows así, muy intensos, pero no desde la cosa escénica, sino desde lo que te pasaba a vos cuando escuchabas eso, lo mismo que te pasa cuando escuchás el disco. Creo que la intensidad es la rareza, porque el que te va raro, porque decís, a ver, pero acá falta algo, pero no parece que falta no, algo. No. Y el tipo te canta, o sea, Pedro, que es el cantante, te canta de una forma que no es lo que vos estás acostumbrado a que canta. Es como que te saca todo de su lugar. Y lo que canta es muy interesante y está muy bien contado. A ver, hay como una estética de barrio bajera, digamos, de los barrios bajos, de lumpen y de... Pero no parece, viste que muchas veces cuando se incurre en esa temática, se corre el terrible peligro, que muchas veces se termina confirmando, de quedar como un pelotudo, de llegar al lugar común y de ser un boludo que habla de bocajarro, de por arriba. Bocajarro. Bocajarro, te gustó esa, ¿eh? Te iba a decir también de perogrullo, pero creo que quedó mejor bocajarro. En Uruguay no se usaba esa. Bueno, no es el caso de Dios. Uno cuando escucha las cosas que Pedro... cuenta, porque no canta, sí. Se da cuenta de que hay algo ahí que pasó, que hay como una vivencia que está siendo contada de una manera muy elocuente. Creo que Dios es una banda libre, me parece. Sí, es como una banda muy libre, como pocas que por ahí pasaron por acá. Y que esa libertad hace que, bueno, yo soy libre y hablo de lo que quiero, de lo que conozco, de lo que sé. Soy libre de no poner una guitarra, soy libre de meterle cuatro bajos al mismo tema. Uh-huh. Y no sé si mucha gente lo entendió en aquel momento. Uh-huh. Me parece que no. Me parece demasiado. Que no. O sea, hablamos de antes. Pongamos en contexto que hablamos antes de los White Stripes. Antes que, digamos. Antes de, sí. No era raro. Ahora, después de los White Stripes. Ah, como los White Stripes, que no tienen. Totalmente. No, en aquel momento era como, uff, estos pibes, ¿qué hacen? Y traten ustedes de pensar en alguna banda de la vida de ustedes que hayan escuchado que toque solamente con bajo y batería. En el disco fue grabado en 8 canales, según dice acá. 8 canales, o sea, hablamos. 8 canales, nada, muy. O sea, hoy en día, 8 canales. Sí, 8 canales es un cuarto de una consola. Sí, una computadora grabás mejor que su, uh-huh. Prácticamente hoy en día. Bueno, grabado 8 canales. Fue en el 99 y 2000, o sea, tardaron. Se editó en el 2001, si mal no se editó en el, ahí, entre 2000 y 2001. Hay como una cosa medio confusa. Sí, ahí participa Ezequiel Araujo, por ejemplo, que después tocó en el otro show. Así es. Bueno, pero también estaba, o sea, el baterista de esta banda era el primo de los Aldana, Javier Aldana. Javier Aldana, que era primo de María Fernanda y Cristian, sí. Y no hay mucho, es como que Dios también es algo que creo que cada uno que lo escuchó en su momento o que lo escucha hoy, te queda. Es una banda que te queda. Es esto de marcar una identidad de banda que es personal y no se parece a nada. Y no se parece a nada y nunca pasó nada parecido. Como, de nuevo, trata vos que nos estás escuchando de pensar en haber escuchado una banda que no solo toquen solo con bajo y batería, sino que el cantante no cante, que recite y que encima te cuenten cosas de la sociedad de su tiempo y hagan, como en este caso, en una vuelta de tuerca, todo ese quilombo con batería y bajo nada más, ¿no? Y una crítica social bastante punzante, ¿no? Dinero y poder. Y digamos, una idea de una lectura social. Eso es, para mi gusto, una de las cosas interesantes que tiene Dios, que son muchas, más allá de la instrumentación. Es como los tipos han sabido transmitir todo lo que, con una cosa tan básica, un montón de conceptos que otros grupos han fracasado totalmente en transmitir. Uh-huh. Lo que les propongo, como tenemos tiempo para seguir hablando de Dios y todavía hay que explicar cómo se pueden llevar... hay que explicar cómo se pueden llevar el disco. Vamos a tirar una pregunta. Tirar una consigna, sí. Sí, ustedes van a responder. No vía Twitter, vayan abriendo el mail. Yo les propongo ir escuchando El Campeón. Cayó el campeón. Uno de los temas de Dios, justamente, que embelezan esta bóveda del día de hoy. A la vuelta seguimos charlando de esto y les contamos cómo se pueden llevar este y otros dos discos tan bonitos como el de Dios. Cayó el campeón. Caminamos sin parar toda la noche, por la calle llena de casas y olor a podrido. Cuando el sol salió, yo tenía un par de cachetazos, dijo el campeón. Y todos recordaron que una vez sonó la campana y el campeón no cayó. Cayó la gente, cayeron los sueños, cayó la mujer del campeón y el campeón no cayó. Sonó tanto la campana, la gente eufórica se puso de pie, pedía sangre y el gran campeón sacó un par de sopapos y derrotó a su rival. La gente siguió gritando, la gente se puso de pie y el campeón se fue solo con la lluvia de compañera. Seguro y enloquecido luchó contra todos y la policía lo puso igual que siempre, nada le importó. El tiempo de ayer quedó atrás y el campeón bebe su triunfo en un bar perdido por barracas. La campana suena y el campeón sonriendo no cae. Se agarra del vaso y borracho trastabilla en la calle. Podés verlo por ahí, seguro que se ríe borracho. El campeón no cae. El campeón se aferra a su destino y sonríe con la luna. campeón, cayó el campeón. Escuchando Todo lo Contrario, seguís escuchando cicloperradio.com.ar. Mañana, sí, perdón, mañana si te perdiste algo de todo lo que pasó, metete en cicloperradio.com.ar a eso de la 1 de la tarde, vas a estar escuchando todo y mucho más. Y después en todolocontrario.com.ar vas a tener el podcast para llevártelo a tu casa. Así es, veníamos hablando mucho del disco de Dios, dijimos que se lo iban a ganar. Un oyente afortunado se va a ganar el disco de Dios junto con otros dos discos en combo, como solemos hacer acá. ¿Decimos cuáles son? Decimos que tenemos un disco de... Tenemos Buen Dios, tenemos Trujamán. Trujamán, la banda de las pintadas. La pintada de las bandas. O sea, esto como que Dios es un disco del principio del 2000. Dijimos, vamos a agarrar dos discos del principio del 2000. Vamos a ponerlo en un contexto. Trujamán, un disco que se llama Sensacionales Chicos Muertos. No sé, Trujamán, la banda aquella de... La banda de las pintadas. Y Catarro Vandálico. La banda rock. De Tandil, de sí. Punk rock. Producido por Mariano Martínez. Producido por Mariano Martínez, que suena igual, Ataque 77, suena bien, es una buena banda. Se los pueden ganar. Eso sí, van a tener que contestar una consigna mandando mail, esta vez a sí. radio@todolocontrario.com.ar. El primer oyente de Todo lo Contrario que mande un mail contestándonos la siguiente pregunta. Chachan, chachan. ¿Cuál tenés la pregunta? Decila buena. Decila la pregunta, boludo, dale. ¿Qué banda integra hoy? ¿Qué banda que va a salir en un libro pronto a editarse? ¿Integra hoy el bajista de Dios, Tomás Nochtev, en el país en el que reside? En Alemania. Pará de dar pistas, man. O sea, ¿cómo se llama la banda actual? ¿Cómo se llama la banda actual de Tomás Nochtev, el bajista de Dios? El primero que mande mail a radio@todolocontrario.com.ar se lleva el disco de Dios y los otros disquitos que acabamos de mencionar. Así es, así que apura. Y nada de andar boludeando en Twitter. Radio@todolocontrario.com.ar. Mira qué lindo que nos salió. Qué lindo, en corito. Somos hermosos. Se llevan el disco de Dios, del que va a sonar para cerrar esta bóveda del día de la fecha. Sí. Aprendiendo a comer vidrieras, un gran título para una gran canción. Sí, pero es uno de los temas más cortos, maestro. Y no bueno, importa, después cortito y efectivo. Venimos y nos despedimos. Bueno, a mí me gustan los temas largos. Bueno, ya tenemos ganador, ¿eh? Sí, después ganador. Lo anunciamos. Sí, después anunciamos, después anunciamos. Hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Bueno, cierre con Dios. Nuestro combo Vaya con Dios tiene ya un ganador. Muy bien, pensé que se cortó el micrófono por un segundo. No. Tiene estaba creando suspenso. La banda no es de Encerrados Afuera, que suena a Desacados. No, no es de Encerrados Afuera. La banda es Mueran Humanos, como bien lo dijo Nicolás Rosales, que se lleva el disco. Nico, mandanos tus datos por mail, así como hiciste este mail. Y ya vamos a estarnos comunicando con vos en la semana. Así te no vale si te llamás Jacinta Pichimahuida, mandar poner un mail. Nico Rosales, soy, no seas boludo. Soy Nico Rosales, porque no te lo vamos a dar el disco. No, ya tenemos el mail de Nico Rosales. Y esperemos que después no lo ve, que después el disco no lo venda, no aparezca Mercado Libre, ni nada raro. Vamos a buscar y lo cagamos a piña. Vamos y te cagamos a trompadas, Nico Rosales. Sí, vamos los tres, vamos los tres, más los tres de Dios. Vamos, lo traemos de Berlín. No, lo traemos de Berlín a que te cague la piña. Así que bueno, muchas gracias, Nico, por la rapidísima respuesta. Y al resto que participó. Y al resto que participó rápido también. Eso está bueno. LTA. Segundos como Boca a la Libertadores. Sí, bueno. Por una vez me sentí así para, como. No, para. Segundos a la Libertadores. Para. Segundo en el concurso de segundo de todo lo contrario. El ganador es uno solo, primero, siempre el primero. Salís segundo y bueno, quedás ahí, te quedás calentito en la punta. Te quedás ahí. Si salís octavo tampoco pasa nada. Es igual que el segundo, exactamente igual. Bancarse ser segundo también, ser campeón. Uno se cuelgan de este y juegan a Tarzán. El tri. A todo esto, sí, gran banda. El chabón un día. Alex Lora estaba saliendo del juicio de la hija que había matado un tipo. Lo van con muerte. El chabón sale a dar como una conferencia de prensa en la puerta del juzgado y dice: no, bueno, sí, pues que es una situación poco chida, muy chingona. Y que viva el rock and roll. Se despide así. ¡Que viva el rock and roll! Con los cuernitos. Es el pomelo. Sí, es el pomelo allá. De allá. Está loquísimo. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que ser el pomelo de allá es como. Bueno, debe ser otra fruta, ya no sé qué frutas tienen, son más tropicales. Totalmente, bueno. Muchas gracias por la sintonía, señores. Sí, nos empezamos. La verdad que después de haber tenido Bobby Flores casi todo el programa. Es difícil decir algo más, ¿no? Sí, y de haber desempolvado uno de los discos más importantes de la historia del rock under. Por lo menos, sí. Por más que a Bobby le pese el under, la verdad es que no tenemos nada más para hacer. Arrancamos tarde, nos vamos temprano. Esto fue todo lo contrario. Si se quedaron con ganas de escucharnos, pueden hacerlo mañana a partir de las 13 horas aquí en ciclopedia.com. Aprovechen. Y si no, a partir del jueves estará subido el podcast. En ¿el jueves? Me da la presión que te tiré. Las internas se dirimen afuera. Sí. Toma la mochilita. El jueves. Yo soy Riquelme, boludo. ¿Qué te pasa? El jueves, hace Rodrigo Tafelé. Vos sos ese muchacho. Sos como Cáceres, ese muchacho. Ese muchacho que no conozco. Nada, la cuestión es que jueves o viernes, todolocontrario.com.ar tendrán el podcast con la musiquita que pasó Bobby Flores, las verdades que tiró por ahí. Nada, un programa especial porque digo, hasta Marce Pompey, uno de los popes de Siglo Perreo, se sentó a la mesa a charlar con Bobby. Teníamos todos ganas de hablar con Bobby. Marce vino acá. Vino Ichi, el gato de la gatita de la radio, vino, se subió a la mesa. Sí, estábamos todos. Tiró un par de miaus, opinó sobre The Black Keys con Bobby Flores y se fue. Así es. ¿Qué nos dejaste para el final, Cristian? Y para cerrar, ayer que fue 9 de julio, muchas radios pasaban solamente música nacional y demás. ¿Qué boludo es? Esta. Y a mí, como me gusta cipallarla toda, trajo una banda española. Después del Día de la Independencia traigo una banda española. ¿Otra vez? Sí, patrocinada para Repsol. Para mí. Para en realidad esta banda era que iba a presentar el disco, pero ya salió hace como 3 meses a esta altura. Nos fuimos como... Viste que esto que los programas son muy, muy interesantes y van quedando cosas afuera. Sí, a mí me va a pasar con el lanzamiento, lo tengo hace 2 semanas, sí. Y con el otro que venía después de ese, hace 2 semanas. Hace, sí, ni hablar. Así que voy a pasar los puncetes como me gusta. ¿Otra vez los puncetes? Pará, pasa Black Kids todos los días. Pará, yo te podría haber dicho a vos otra vez Tim Maya. No, loco. Perdón. Dale. Acá sí. Una fe de ratas, ni siquiera una disculpa. Señor Nicolás Rosales nos manda sus datos, @RosalesNico, y nos dice: nunca vendería el disco de Dios, lo estoy buscando hace años, con mayúscula, años. No, para, te puedo sacar algo más entonces. Claro. Ya fue. Entregá a tu hermana, Nico. Obvio. Bueno, y gracias, Nico. A la gente que está pidiendo que regalemos otro disco de Dios. Otra vez será. Lo buscan a Tomás en el Facebook. O a María en Twitter y le preguntan a ver qué onda. Claro. Nosotros ya no tenemos más que ver. No tenemos más que hacer. Somos así. No tenemos nada más que ver con nada. Se va a los puncetes haciendo qué tema. Alférez provisional. Temazo. Bueno, nosotros nos vamos hasta el martes que viene. A ver si podemos superarlo de este martes. Como siempre. Sí, papá. Por supuesto. La vara la subimos nosotros. Mira.